estamos una hora y media temprano más o menos. Gente, saludos. Les habla su amigo Sander. En esta mañana, todavía mañana, el sábado 26 de mayo de 2012, desde Aguascalientes, México, para el resto del mundo. En una emisión más de Escala Alternativa, esta vez moví el horario un poco porque a la hora del programa me voy a ocupar. Y andar aquí, pues la neta es una actividad que sí me gusta hacer. Rápido les indico las vías de contacto. Es el por medio de mi perfil de Facebook, SanderNexus, por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, o por medio de mi cuenta de Twitter, @sander_anexus, donde pueden contactarme para hacer pedidos, saludos, comentarios, lo que ustedes quieran. El día de hoy quise llegar con un tema, a ver si la gente participa. Y es que me encontré con un comunicado de la gente de Toonami, Estados Unidos, que va en, si no tengo mal mis datos, va a empezar desde el día de mañana. Entonces, entonces ya dijeron algunas series que van a entrar, algunas clásicas, otras, en su mayoría nuevas, y vi gente, pues, comentarios de todo, ¿no? Quejándose porque no están los clásicos, aplaudiendo que metan material nuevo. Y mi pregunta para establecer un tema el día de hoy hacia ustedes es: Supongamos que Toonami reanuda transmisiones en Latinoamérica. ¿Ustedes qué prefieren ver? ¿Las mismas series de antes o series nuevas? Bueno, mientras tanto, nos vamos con algo de música. Empezamos con esto de Cumulative Parabellum Bullet. Se llama Supernova. Y otras rolas por ahí que se nos atraviesen. Muchachos, ponen la oreja. Soy Sander, esto es Escala Alternativa, ya regresamos. 心に降り積もるように。 Vamos a Lily Garden con Pizza Man y después a Flow con Snowflake, una canción bonita, melancólica. Les recuerdo, jóvenes, están en Escala Alternativa. Les habla su anfitrión Sander y se pueden comunicar conmigo por cualquiera de las vías de contacto, ya sea por medio del perfil de Facebook Sander Nexus, por medio del MSN sander@animenexus.com.mx o por medio de mi cuenta de Twitter @sander_anexus. El tema, como les había comentado, es... ¿Ustedes qué series preferirían que se transmitiera en Toonami? ¿Series clásicas o series nuevas? Esto debido a la noticia que se dio a conocer la semana pasada, en el cual se anunció que el bloque Toonami de Cartoon Network volvería a transmitir desde el 27 de mayo. Ya hay gente que está opinando un poco del tema y ya hay gente que está sintonizando. Pues, saludos a Oscar, saludos a Neftiaf, que están escuchando. Y... y saludos a Juan Luis Morales, que también se está reportando por medio de Facebook. Oscar tiene el primer comentario el primer comentario respecto al tema. Dice, saludos, yo creo que sería mejor series nuevas porque para que ver cosas que uno se sabe de memoria como Dragon Ball Z. Y eso que lo cambiaron por Kai. Aunque recordar infancia como Saint Seiya y Inuyasha Supercampeones también es bueno. Es un acercamiento, es un enfoque, ¿no? También buscar un balance entre viejo y nuevo. Miren, les voy a dar la, digamos, la programación del bloque Toonami, que empezará desde el día de mañana, desde la medianoche hasta las 2:30, con 6 series animadas. A la medianoche empieza con Bleach. 12:30 de la mañana, Deadman Wonderland. 1 de la mañana, Cashier Sins. 1:30 de la mañana, Full Metal Alchemist Brotherhood. 2 de la mañana, Ghost in the Shell, Standalone Complex, la segunda temporada. Y a las 2:30, Cowboy Bebop, un clásico que a la gente de Estados Unidos le encanta. Le encanta Cowboy Bebop. Estas son las 6 series que se van a transmitir hasta el momento en Toonami. Y se comentó que tentativamente, mientras se contara con el apoyo de la gente, podrían transmitir series de la talla de One Piece, Inuyasha Kanketsu Gen, o la última temporada, Pantheon Stocking with Garter Belt, ese anime raro de Gainax que parece más sátira de los de shows como Las Chicas Superpoderosas, también Fairy Tail, y entre otros. Pero para esto se necesita obviamente el apoyo de la gente. ¿Ustedes qué piensan sobre... ¿Ustedes qué piensan sobre este bloque? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les quedó? Les repito, está Bleach, Deadman Wonderland, Cashier Sins, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Ghost in the Shell, Standalone Complex, la segunda temporada, y Cowboy Vivo. Y ustedes díganme qué series les... Pues sí, respondiendo al tema, ¿qué series preferirían ver en Toonami? ¿Series clásicas o series nuevas? Me cuenta Neftiaf, está esperando que le mande el link para el beta de The Secret World. A ver, una noche de gamers con cuates de la secu. Está viendo si termina o no el Diablo 3. Ah, cabrón, entonces ya puedes jugar Diablo 3, muchacho. Vamos a ver qué tenemos por acá. No, nada. Ajá. Por acá, saludos a... También saludos a Sophie Chan, que nos está sintonizando. Me pide la de On Melancholy Hills de Gorillaz. Ya la tengo, ya está en cola. Les recuerdo que también en Escala Alternativa pueden pedir música occidental. Ustedes pásenme nada más el nombre del intérprete, el nombre de la canción, y les paso su pedido. Me dice Neftiaf, nuevas series para Toonami sería bueno, la mayoría está padre, así la gente conoce cosas nuevas. Tiene un punto, y nosotros como aficionados también creo que tenemos que quitarnos el estigma de que las series dobladas automáticamente son malas, para que podamos apreciar el anime como nos lo transmiten. Últimamente digo, con las facilidades que se tienen para conseguir material en su idioma original, la gente prefiere tirar por ese lado, y no está mal. Pero el hecho de que automáticamente rechacen una serie por el solo hecho de que sea doblada, ahí es donde tampoco me parece. Ha habido doblajes muy, muy buenos. Crujol. A mí personalmente me gusta más la versión doblada de Full Metal Alchemist, la primera temporada, la de 2003, que la versión en japonés. Por poner un ejemplo, ¿no? Mi serie favorita es Wolf's Rain. Yo quiero escuchar Wolf's Rain doblada, aunque todavía no lo encuentro. Entonces, y a final de cuentas, pues es un esfuerzo que hace la gente para difundir más el... ¿cómo decirlo? Vaya, para difundir más el producto, ¿no? En este caso, el anime. Hagan su chamba, doblenla, sáquenla, vámonos. Me dice Sophie-chan, pues los animes en sí son buenos, lo malo es que nada más es para Estados Unidos. Bueno, sí, pero... digo, creo que varios de nosotros tenemos la esperanza de que si le va bien a este bloque Toonami, lo más probable es que lo pasen en Latinoamérica. ¿Con qué series? Ahí sí es distinto, porque las series licenciadas en Estados Unidos todavía faltaría, no sé, o quisieran que también la licenciaran para Latinoamérica, o que hicieran un trabajo de doblaje. En realidad no estoy muy, muy informado al respecto. A lo mejor alguien que conoce un poco más del mundillo del doblaje, como por ejemplo Tito San, me pudiera aclararnos ese punto. Vamos a ver. Saludos a Night Rock, que también se está reportando por medio del Facebook. Me dice, ya escuchándote con respecto al tema, estaría perfecto que le den un espacio al anime y apoyarlo para que le den otro horario. Me encantaría Inuyasha Kanketsu Gen. Es bueno que le den un espacio, sobre todo porque ya eso en Latinoamérica es algo que se ha ido perdiendo poco a poco. Y bueno, asumo que eres fanática de Inuyasha, por eso estás a la espera o a la expectativa de esta serie. Yo creo que Inuyasha Kanketsu Gen sí la pasan, porque es una de las series que más pegó en Latinoamérica. Entonces yo creo que ya estarían viendo ahí una ganancia potencial al momento de transmitir, digamos, esa última parte de un anime que a mucha gente le gusta. Saludos para Río, que también se está reportando por medio del Messenger. Y demás, pues nada, nos vamos ya con un poco más de música. A ver dónde la tengo. Ay, güey, ¿dónde está? Allá. Nos vamos con esto de Gorillaz, que se llama On Melancholy Hill, y otras dos rolitas por ahí que se nos atraviesen. Yo soy Sander, esto es Escala Alternativa, 11:52 del sábado 26 de mayo de 2012. Muchachos, paren la oreja, estamos en Radio Anime Nexus. back to you. Can't you read? Can't you see? My world is a bad time we drove. Save our life, save your life. Why do you care? I'm such a liar. But try, but try. It's a part of color. I don't stop and dead, I am. Cause I can forget you. This is called change. Vamos a escuchar a Shadows Fall con Divide and Conquer de su último disco, Fire from the Sky, lanzado este año precisamente. Muy, muy buena rola de un buen disco. Antes de eso, escuchamos a Phelan con The Dent. Si no estoy equivocado, es un opening de Mirai Nikki o ending. Ah, no sé. Les recuerdo las vías de contacto para que estén participando, haciendo saludos, comentarios o pedidos en este programa. Es por medio de mi perfil de Facebook, Sander Nexus. Por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx. o por medio de Twitter, arroba sander-anexus. Les recuerdo la mecánica de pedidos para Escala Alternativa. En este programa nosotros nos enfocamos a bandas, a géneros y a músicos que suenen a grupos o músicos que suenen similar a algunos grupos o músicos que a ustedes les gusten. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si me piden ponme el opening tal del anime tal, el pedido no pasa. Pero si ubican, por ejemplo, qué músico, qué intérprete hace ese opening y quién y cómo se llama la canción específicamente, ustedes me lo dicen y pasa. El chiste aquí en Escala Alternativa es familiarizarnos con los músicos, familiarizarnos con las canciones, familiarizarnos con el género que tocan. El anime nada más es un medio para llegar a, digamos, no es lo principal. Se pueden abordar temas frikis, por supuesto, como en este momento, pero en cuanto a música, lo importante sí es eso, familiarizarnos con bandas, con géneros y con la música en sí. Tengo más participación en Facebook con respecto al tema, pero por cierto el tema, se los recuerdo, es con el reciente resurgimiento del bloque Toonami en Cartoon Network, aunque sea en Estados Unidos de momento. ¿Qué series prefieren ustedes que se transmitan en Toonami? ¿Series clásicas o series nuevas? Tenemos un comentario de Night Rock que dice: estaría genial que fuera una combinación de ambos para equilibrar los animes y tengan más público, porque va a haber de dónde escoger. Sebastián Vilches me dice: un poco de todo. Tener series clásicas para recordar lo que era Toonami, pero también es necesario material nuevo con buena trama y definición. José Iván me confirma que la canción de Feilans es de Mirai Nikki y es el segundo opening. Río me estaba preguntando si las series se transmitirían simultáneamente con audio en español o solo en Estados Unidos. De momento solo es Estados Unidos. Aunque si el bloque es bien recibido, creo varios de nosotros tenemos la esperanza de que traigan ese bloque a Latinoamérica. Me pregunta por las series que van a pasar. Se las repito: Bleach, Deadman Wonderland, Cashion Sins, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Ghost in the Shell Standalone Complex, la segunda temporada, y Cowboy Bebop. Me pide una canción de la banda NanoRipe. La canción es Sora Goto. La vamos a poner en breve. Y sobre las series que se van a transmitir, vaya, yo tengo una duda sobre ustedes. Sobre el conocimiento de ustedes con respecto a este bloque. ¿Cuántos de ustedes han visto Cashion Sins? ¿Cuántos de ustedes han visto Ghost in the Shell Standalone Complex? La serie, no las películas, la serie. Sophie Chan me dice sobre el tema: yo digo que un poco de ambos, ya que habrá quienes apenas comiencen a ver animes y otros que preferimos los viejitos. Un gusto se rompe en géneros. En lo personal me gustan las voces en japonés, pero en español no estoy negada a escucharlos. Por ejemplo, las películas las prefiero en inglés. Sí, digo, como les comento, es un enfoque, ¿no? Hacer un balance de qué tanto anime de antes se va a transmitir, a qué tanto anime reciente se va a pasar por él. Saludos a Demian Alexander, que me pasó un link para ver Wolf's Rain con audio en español. Demian Alexander se acaba de sacar un 10 con este aporte. Muchas gracias, hermano. Y también hay más comentarios al respecto. De Jorge Liexer, Sí. Dice, yo diría que una combinación de ambos, algo nuevo y que transmitieran también algo clásico. Y Demian Alexander concuerda con los comentarios de los demás. Aunque las series nuevas son buenas, siempre agrada ver algo del recuerdo. Y es una opinión. Ahora yo les preguntaba, por ejemplo, que ¿quién ha visto Cash and Sins o quién ha visto Ghost in the Shell Standalone Complex? Porque no son series muy conocidas. Cash and Sins no es así que pudieras decir lo nuevo. Salió en 2008. Standalone Complex salió todavía antes. ¿Pero qué tanto influye el hecho de que una serie sea desconocida o no en el bloque? A mí personalmente me aburriría ver Bleach y después de Bleach ver Naruto y después de Naruto ver, no sé, díganme el nombre de otra serie conocida, de otra serie popular. Después de Naruto ver, no sé, Keyon. O después de... Y después de Keyon ver, no sé, High School of the Dead. Digo, también hay que buscar un balance de ese... Por ese lado. O sea, que no sea solo... A mí personalmente no me gusta mucho... No me gustaría mucho que se llenara de series populacheras. También hay que darle una oportunidad a... A series que tengan algo de contenido. Bueno, algo de contenido que no sean tan... Que no fueran tan promocionadas. Por ejemplo, Cash and Sins. Cash and Sins, yo estoy seguro que... Si no se los dijo el profe Inuyasha, se los dijo Draco. Y si no se los dijo... Y si no lo han escuchado ni del profe Inuyasha ni de Draco, se los comento yo. El director de animación de Cash and Sins es... el mismo que está haciendo el diseño de personajes en Saint Seiya Omega. Sí, Saint Seiya Omega. Acabamos de tocar un tabú aquí. Pero la serie es muy buena. La serie es muy buena. ¿Cómo decirlo? Digo, no sé si hayan visto Astro Boy. Quien haya visto Astro Boy sabrá que no es una serie para niños. Cash and Sins es una serie de robots todavía menos para niños. Es una serie muy fuerte, es una serie muy cruda, pero a pesar de todo es una serie con mucho contenido. Estas series como Cash and Sins son series que valen la pena ver. Y son series que yo, a mí personalmente, me alegra que le den un espacio, que le promocionen, sobre todo en un bloque de acuerdo con el tema. Nos vamos entonces con un par de canciones y seguimos comentando al respecto. Nos vamos con algo de Cult of the Deepers. Esto se llama Blink. Y por ahí con cualquier otra rola que se me atraviese. Como siempre, ¿no? Como en la vida. Muchachos, ponen la oreja. Esto es Escala Alternativa. Ya regresamos. Cómo me encanta esta música de fondo. Saka Continuous, tema del equipo Japón en el juego King of Fighters 13. Buenísimo, buenísimo el tema. Les recuerdo las vías de contacto: por medio de Facebook, Sander Nexus; por medio de MSN, sander@animenexus.com.mx; y por medio de Twitter, @sander_anexus. Ahí pueden hacer saludos, comentarios, pedidos, todo lo que sea. Tenemos un poquito más de comentarios respecto al tema, creo. O quizá no. No. Anais Ro me pide Nirvana de Mock. Y Sehirot me pide Barisaikyo del grupo Feel So Bad. Creo que ambos son openings de series animadas. No importa mientras ubiquen perfectamente el nombre del intérprete y el nombre del tema. Entramos entonces en el bloque Audio Gamers. Para quien sea la primera vez sintonizando y no sepa de qué estoy hablando, Audio Gamers es ese bloque donde yo pongo música de videojuegos en versiones remezcladas, remixes, covers, etc. Son tres rolitas. Y en esta ocasión tenemos una canción de Castlevania, remix de ese horrible juego de Simon's Quest, Castlevania 2 para Nintendo. Tenemos remix de un tema de Mega Man 04 y remix de un tema de Sonic 2. Por cierto, les recuerdo, para los curiosos, para los frikis de los videojuegos como yo, les recomiendo la página Did You Know Gaming, donde se pueden encontrar todo tipo de trivias y datos curiosos sobre videojuegos. Por ejemplo, les voy a compartir a continuación en mi muro de Facebook un par de ellos. Les comparto uno con respecto a Dalsim, el peleador hindú que usa el poder del yoga en la serie Street Fighter. Dalsim lleva un collar con cráneos. Esos cráneos pertenecen a un grupo de niños que murieron por una enfermedad en su villa natal, y los trae siempre consigo como un homenaje a ellos. Otro de los hechos curiosos, de las curiosidades en videojuegos, está en juego Majora's Mask, juego donde agarras sombreritos, máscaras y todo. El juego de la franquicia Zelda. En el juego Majora's Mask, la segunda fila de máscaras en el debido inventario es, por decirlo, una referencia a los personajes del videojuego Star Fox. Una de las máscaras es un zorro, otra de las máscaras es un pajarito, que es referencia a Falco. Otras son unas orejas de conejo, referencia a Peppy. Otra es una ranita, referencia a Sleepy. Y la última, antes de la máscara de Goron, es de un jabalí, que es una referencia a Pigma, que es enemigo de... que es enemigo del grupo Star Fox en el juego principal. Y una de las tantas, por decirlo, no sé, leyendas urbanas de Pokémon, que dice: Gengar y Clefable son uno de los, como los primeros Pokémon que se diseñaron para el juego. Su cuerpo, sus formas son muy parecidas. Clefable es de tipo normal, Gengar es de tipo fantasma. Gengar y Clefable son inmunes entre sí. No puedes tocar una sombra. Gengar es conocido como el Pokémon Sombra. Lo cual da como que una pista de que Gengar es la sombra de Clefable. A lo mejor muchos conocían esto. Yo la verdad no, porque no sé mucho de Pokémon. Pero pues igual son datos muy muy interesantes que uno puede leer para pasar el rato. Bueno, entonces sin más, jóvenes, los dejo con el bloque Audio Gamers y estas tres rolitas. Espérenme. Me hace Sofi Chan una pregunta. Tú que tienes PlayStation 3, ¿qué opinas del PlayStation All-Star Battle Royale? PlayStation All-Star Battle Royale, para quien no sepa, es un juego con varios personajes de franquicias exclusivas para la consola de Sony, unidos en un juego de peleas al estilo de Smash Bros. Ahí te vas a encontrar personajes como, no sé, Sly Cooper, Cole de Infamous, Jack y Daxter de su respectiva serie, Kratos de God of War. Espero que confirmen la presencia de Spyro. A lo mejor entra Crash. Vaya. ¿Cómo decirlo? Pues personajes de franquicias propias de Sony. ¿Qué pienso yo? Que no está mal. No está mal, y al contrario, se agradece que haya más diversidad. Más diversidad de videojuegos para el PlayStation 3, que es por cierto una consola no tan para la familia. A lo mejor muchos dicen que es un plagio descarado. Yo estoy de acuerdo. Muchos ya le están haciendo el feo y tirando odio y tierra por todos lados porque se parece a Smash Brothers. Son opiniones de cada quien. A mí personalmente me parece bueno. Y si se quejan de que es copia, de que es un clon, que la chinga. Señores, esto de videojuegos con estilos de, con mecánicas parecidas o prácticamente idénticas, está desde, estoy seguro, desde antes de que muchos de nosotros naciéramos. Ahorita dicen Halo, nosotros antes decíamos Doom. Castlevania Symphony of the Night, mencionados por mucho como el mejor Castlevania de la serie. Yo personalmente no pienso así, pero ese no es el punto. Antes de Castlevania estaba Super Metroid. ¿Qué más? ¿Cuántos juegos de plataforma no salieron después de Mario y Mega Man en los 80s? ¿Cuántos juegos de pelea no han salieron después de Street Fighter 2? Y la gente los disfruta por lo que son, por lo que son, no por saber o por ver a qué se parecen. Entonces, es una práctica que ya está desde mucho antes de que nosotros llegáramos al mundo realmente, incluso en el mundo de los videojuegos. Yo sé que quien se sorprenda por estas prácticas, pues realmente le parece, realmente como que tiene que, vaya, quien se sorprende por estas prácticas acaba de entrar al mundillo de los videojuegos. Entonces, ¿qué es? ¿Que se parece mucho a Smash Bros? Sí, es una práctica común que se ocurre en todos lados, y a final de cuentas, si lo que ese juego lo que va a hacer es darle una opción a los propietarios de la consola de Sony para hacer peleas en un ambiente más familiar, más de cotorreo, más de desmadre, que se diviertan más, que a final de cuentas ese es el meollo del asunto de los videojuegos, pues está bien, ¿no? Está bien. Yo personalmente al menos en cuanto salga, el mínimo lo primero que voy a hacer va a ser rentar un Blockbuster a ver qué tal. Y ya si me convence, pues ya lo estaré consiguiendo. Pero la idea, la iniciativa de Sony, me parece, independientemente de lo oportunista de la propuesta, porque realmente es las cosas como son, es alternativa oportunista, me parece dentro de todo buena, como lo que es, como un videojuego que ofrece una opción más y ya. Nos vamos entonces con el bloque de Audio Gamers. Ahora sí, estamos con Joshua Morse y The Solace of Daylight, remix de Castlevania 2, Simon's Quest. Nos vamos después con Melody y un tema llamado Resolution, remix de Mega Man 04. Y después nos vamos con Analog y Oil Spill, remix de Sonic 2. 12:29 de la tarde, sábado 26 de mayo de 2012. Les habla Sander en Escala Alternativa. Paren la oreja, muchachos, ya regresamos. Thank you.

En esta ocasión sí escuché las canciones que iba a poner para el bloque de Gamers antes de pasarlas. Digo, la excepción a la regla de todos los programas, ¿no? Escuchamos, lo repito, un remix de Castlevania 2 llamado Solos of Daylight, un remix de Mega Man 04 llamado Resolution y un remix de Sonic 2 llamado Oil Spill. Todos estos son temas que se pueden descargar libremente de la página ocremix.org, la comunidad de OC Remix, donde es común encontrar temas en géneros distintos, como los que acabamos de escuchar. Les comento, se acabaron los pedidos y a continuación voy a pasar 4 pedidos. Creo que voy a terminar extendiéndome un poquito. ¿Qué más? Estoy viendo. Permítanme. Ya. Entonces, nos vamos con Alice Nine. Una banda llamada Feel So Bad. Una banda llamada Nanoripe. Y Mock. Antes de eso, para abrochar el tema, hay más comentarios con respecto al tema que tratamos el día de hoy, que es la serie en Toonami, que digo, con el resurgimiento del bloque Toonami, ¿qué series esperas ver? ¿Series clásicas o series nuevas? Comentario de Jorge Domínguez. La verdad aún no pienso en eso, ya que aún no llegará Toonami acá, pero pienso que series nuevas sería lo mejor. Demian Alexander responde: puede ser, pero si te fijas, las series nuevas están teniendo demasiadas similitudes. Se están pareciendo cada vez más unas con otras. En cambio, las series más antiguas son un poco más únicas que las actuales. Su punto de vista. Tenemos también un comentario de NFTF al respecto, que me de hace rato. Yo pienso que en vez de poner Bleach, poner, no sé, Death Note, dejar esas dos, Demon Wonderland, Cashin Sins, y no sé, meter Mirai Nikki. O sea, series más como más recentonas. Pero dice, no sé, solo comento, cada quien su gusto. El cambiar, por ejemplo, Death Note por Bleach me sugiere que lo que NFTF preferiría es poner series que, independientemente de que fueran o no populares, tuvieran contenido. Death Note, a mi parecer, tiene más contenido que Bleach. No sé si el comentario de NFTF iba por ese lado. En cuyo caso, yo concuerdo parcialmente. Porque, digamos, las series así como que para cotorrear, para pasar el rato, las series que hasta pudieran considerarse huecas, son obras que te entretienen. Me dice menos relleno. Bueno, igual hay de rellenos a rellenos, ¿no? Está como que cabrón comparar el relleno de One Piece, que está eso, está chingón, al relleno de Naruto, ¿no? O al relleno de los Bound de Bleach, o al relleno de la historia esa extraña y horrible del capitán sustituto del tercer escuadrón y de la princesita esa a la que le buscan un chingo de ninjas. Aunque hay rellenos de Bleach que son buenos, a mí me gustó la rebelión de la Zanpakutō. Lo de Naruto, eso sí, no tiene nombre. Paso sin ver, siguiente. Paula María me me saluda y ella prefiere series clásicas. Dice, porque las series de antes te envolvían mucho, y las de ahora no son tanto de mi agrado. Ah, es una opinión. Saludos a Zunito, que se reporta un poquito tarde. Pero digo, no importa, no siempre están los programas grabados, aunque me tarde un poquito en ponerlos. Siguiente, échale ganas con esas materias, hija. Es todo lo que te puedo decir. Ahora, mi opinión sobre esto. ¿Qué series preferiría yo ver en Toonami? La verdad, yo preferiría ver pura serie nueva. Única y exclusivamente series nuevas. Ahora, ¿por qué? Bien, yo prefiero ver series nuevas porque, digo, ¿cuántos canales no tiene Cartoon Network? ¿Dos, tres canales alternos? Ahora, no dudo que allá en Estados Unidos, en realidad no recuerdo. Aquí se pasaban retransmisiones de series precisamente como Yu Yu Hakusho, como Saint Seiya, como Kaleido Star, en los canales alternos. Luego, cuando en esa etapa oscura en la que Cartoon Network se dedicó a ser copia de Disney Channel, que otra cosa. Pero bien, yo me preguntaría si el resurgimiento de Toonami implica en Latinoamérica volver a meter Inuyasha, volver a meter Yu Yu Hakusho, volver a meter Saint Seiya. Pues la neta, entonces, ¿para qué queremos Toonami si esas series las podemos ver en los canales alternos? Llámese Boomerang o Tooncast. Si se supone que Toonami es un bloque para darle promoción y para darle cabida al anime en general, no le veo sentido a enfocarnos nada más en series de antes, cuando el anime actualmente sigue en producción y en producción en volumen mucho mayor que como se hacía antes. Yo prefiero ver puras series nuevas en Toonami porque eso, a pesar de todo, vaya, justificaría el regreso del bloque. Yo personalmente, decir que las series nuevas no son tan chidas o que las series nuevas se parecen a lo de antes, todo. La neta sí se parecen a lo de antes, pero pues regreso al mismo punto de con los videojuegos. Siempre toman una base para hacer lo suyo. Yo personalmente veo, por ejemplo, Cash in Sins, que tomó como base a Astro Boy, un clásico. Yo sé que me van a mentar la madre muchos, igual es una opinión personal. Un clásico, a mi parecer, todavía mucho más influyente que Dragon Ball. El que no sea tan popular no lo hace menos importante. Y más, sin embargo, Cash in Sins desarrolla su trama, desarrolla sus personajes de una manera muy propia. ¿Qué decimos con las series actuales? Pues, la verdad, nos vamos por lo sobrevaluado. Nos vamos por lo popular. Nos vamos por esas series llenas de senos y bragas y lolitas y la puta madre. Cuando en realidad hay series de poca. Hay series así de poca. Poca que están hechas que son muy, muy, muy chingonas. Simplemente que nosotros no las vemos. Les voy a dar algunos nombrecillos nada más. ¿Quién de ustedes prefirió ver Gongrave en lugar de Hellsing? ¿Quién de ustedes vio Kaiba? Hay una serie llamada Kaiba. ¿Quién de ustedes conoce una serie llamada Samdou Lost Memories? ¿Quién de ustedes, más recientemente, prefirió ver Persona 4 en lugar de Mirai Nikki? Persona 4 es una serie chingoncisísima. Dejen de lado el hecho de que soy fanboy de JoJo's Bizarre Adventure. La serie está muy, muy chingona y está desarrollada alrededor de un concepto buenísimo. ¿Quién de ustedes prefirió ver Aquario Nebol en lugar de todas las series del bloque de del bloque de invierno de 2011-2012. ¿Quién de ustedes prefirió ver Aquarium Nebula, todas las series con, y lo repito, con Lolita, si Zenosi, bragas y situaciones sexualmente incómodas? ¿Quién prefirió hacerlo? Actualmente, la secuela de Eureka Seven, que a mi parecer es uno de los animes de mecha más importantes de la última década junto con Gurren Lagann, sacó una secuela, Eureka Seven Astral Ocean. ¿Quién está viendo Eureka Seven Astral Ocean en lugar de ver, por ejemplo, no sé, Fate Zero? No me lo tomen a mal, Fate Zero es muy buena serie, pero no es la única buena serie del bloque, ¿me explico? O sea, de esta temporada reciente. Eso de que me digan de que ya no hay buenos animes en la actualidad, la neta no. Tenemos que saber buscar, tenemos que informarnos, tenemos que leer, no sé, reseñas, comentarios, recomendaciones. Tenemos que buscar series que sean similares a las que a nosotros nos gusta ver. Listo. O sea, hay muchas, muchas buenas series en la actualidad. Es simplemente cosa de que nosotros, lo lleguemos a descubrir. Exactamente, como dice Netflix, solo es buscar bien. Y digo, si Toonami, pasando pura serie nueva, pasando pura serie con chingona, incluso hay series de puro relleno y que no tratan de nada, pero que son muy divertidas, como Nichijou, por ejemplo. Si Toonami pone esas series en un plano más, más principal, digo, pues va. O sea, eso justificaría realmente el regreso del bloque. Porque en mi opinión, volver a ver lo que vi hace 10 años, pues la neta, ¿para qué? Si puedo verlo en Tooncast en la madrugada, si puedo verlo en Boomerang en la madrugada, por poner un ejemplo. Entonces, pues, ¿para qué? Yo digo única y sencillamente, digo única y exclusivamente series nuevas en Toonami, pero que sean series nuevas con buen contenido. Que sean buenas series nuevas. Suyito me comenta sobre el tema. Yo preferiría ver series nuevas y un poco viejas, ya que las viejas me remontarían a los buenos tiempos de mi infancia, pero principalmente nuevas, ya que es bueno que se den a conocer todo lo nuevo e innovador que es el anime, porque hay muchas series nuevas que son excelentes, justamente lo que estábamos comentando. Me dice Suyito, yo vi Gungrave, ¿ya ves? Y te comento una que se llama Rainbow Nisharokubo no Shichimi. Conozco una serie Rainbow en la que lo único de lo que me acuerdo de esa serie Rainbow es que hay un letrero japonés que dice abajo Koga Mamada. No estoy inventando, de verdad así sale en el letrero. Koga. Se divide el sitio, perdón, se divide el anuncio a la mitad y luego dice Mamada. ¿De por casualidad es esa serie Rainbow a la que te refieres, hija? Ah, de las tonterías que se acuerda uno. No, ya me dijo que no. Bueno. Falsa alarma, pues. NFT pone como ejemplo Fate Zero, que lo habíamos dicho. Sí, es una buena serie, pero les repito, no es la única buena serie de la temporada en la que sale, en la que salió. Hay muchos. Búsquenle y van a encontrar. Saludos a Vicente Martínez, que se reporta unos como 10 minutitos antes del final. Vámonos entonces con los pedidos. Vamos con Alice 9 y Number 6. Feel So Bad y Bari Bari Saikyo. Nano Ripe y Esora Goto. Por ahí otras dos canciones que también están por aquí. y regresamos para despedirnos. Jóvenes, ponen la oreja. Esto es Cada Alternativa, yo soy Sander. Ya regresamos. ここにあるものが全てだ。半分に割れた太陽でまた今日が始まる。物語の続きはこの手の中。愛されることが結末じゃないから、満たされるだけじゃ足りないでしょ。自由に自由に舵を取って、もっと遠くへ飛び little at a time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, it's Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chant it. Este bloque enorme de puros pedidos, acabando con Gorillaz y Feel Gooding, pedido del buen Neftia. Nos vamos hasta el día de mañana, dentro de unos 40-50 minutos me voy a ocupar, entonces por eso entré temprano a la transmisión. El día de mañana entro a la hora de siempre, de 1 a 3 de la tarde, después de mi compañera Shura. Para quienes gusten estar al pendiente, pasan aquí a este su programa Escala Alternativa para darle un descanso a sus oídos. Empezamos con las despedidas. Gracias a Oscar, gracias a Neftia, gracias a Río, gracias a José Iván, gracias a Sejirot, gracias a Paola, gracias a Suiginto, gracias a Fabio, gracias a... gracias a Ricardo Kusanaki, gracias a Nay Rubás, gracias a Vicente Martínez, gracias a Monkey D. Luffy, gracias a Jorge Domínguez, gracias a Damián Alexander, te sacaste un 10 con ese aporte de Wolf Rain, hermano. Gracias a Jorge Liexer, gracias a Sebastián Vilches, gracias a Nice Ro, gracias a Juan Luis Morales, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. De mi parte, un saludo y un abrazo muy grande para todos ustedes. Nos estamos viendo mañana a la hora de siempre. Mientras tanto y hasta entonces, ya saben lo que yo siempre les deseo, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Yo soy Sander, esto fue Escala Alternativa, la 1:22 del sábado 26 de mayo de 2012. Creo que Draco dijo que no iba a transmitir a las 3. Les sugiero que lo escuchen cuando transmita. Podrá ser el menos complaciente de los locutores, pero es una persona muy, muy sapiente. A las 5, Fanspace Durango. A las 7, New y sus mundos paralelos. A las 9, el programa estrella de la radio, El Diario de la Night, con el Sensei Inuyasha, con Naomi-chan, con Draco, con el Niño Verde. Creo que también con Cosmos. Y a las 11 de la noche tenemos a Rinx y o a Cosmos, ya sea con Full Insomnio o con el Castillo Legendario. Nos vemos mañana, que pasen un lindo sábado. Hasta luego.